Bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Y bueno, como ya puse en el post de Facebook, hoy hablaremos del Día de los Inocentes. Bueno, es malo contar el... bueno, tener que explicar el chiste, así que el día de ayer no quise hacer mucho énfasis en el Día de los Inocentes para no arruinar muchas bromas que seguramente muchos cayeron en ellas y otros tantos seguramente también hicieron otras. Así que hoy vamos a hablar de el Día de los Inocentes y cómo se lleva esto en Japón. ¿Y a ti qué tipo de broma te han hecho? No solamente ayer, sino te han hecho en general. ¿Tú has hecho alguna broma? ¿Y en cuántas bromas caíste ayer? Yo nada más caí en una. Arigato, Kyo. Y bueno, vámonos con música. ¡Comenzamos! Yeah.

Saluditos a Julio Rodríguez, a Maximiliano Gallegos, a Carlos García, a... A Octavio Alonso, a Francisco Oliver Méndez, a Alden Rey, a Jesús Riunaba, a Eduardo Flores, a Carlos Senpai, a todos mis latosos de mi unidad del caos en WhatsApp y a todos los que nos escuchan desde alguna aplicación, ya sea TuneIn o alguna otra. Y por supuesto, saluditos a Mogokun y a mi Onisan Manzano, que nos anda escuchando desde su pequeña isla pirata de Tortuga. Saluditos y muchos besos a todos. Bueno, ¿cómo se celebra el Día de los Inocentes en Japón? Para empezar, en Japón no se tiene como tal la costumbre de hace añísimos, sino que es una fiesta americana que se ha ido retomando, como Halloween o como algunas otras fiestas que son de Estados Unidos y las adoptamos en varios otros países. Sin embargo, esta fiesta no se lleva a cabo el día 28 de diciembre, como en el caso de la mayoría de los latinos. Esta se lleva a cabo el 1 de abril, como se celebra en Estados Unidos, igual el 1 de abril, el Fool's Day. Y bueno, no se tiene noción desde cuándo se empezó a celebrar este April's Fool en Japón. Sin embargo, los japoneses, pese a que normalmente son muy serios y tranquilos, esta celebración la llevan a cabo de modos extraños, en muchas imágenes, en bromas pues bastante, bastante pesadas. Pues sí, o sea, en eso sí son buenos, les gusta hacer cosas bastante elaboradas. Por ejemplo, en el 2003 en Tokio se anunció que se había encontrado petróleo en la bahía de Tokio, pero esto se anunció a nivel nacional en Japón, entonces fue bastante intenso, porque mucha gente sí se lo creyó. Se anunció que se había encontrado petróleo en las bahías de Tokio, y era una reserva muy similar a la reserva que tiene Irak, o sea, mucho, mucho chingo mil de petróleo. Y bueno, también en el 2003 se hizo ruido sobre la intención del gobierno japonés de enviar robots tipo Astro Boy o ¿cómo se llama ese robot? Ultraman, para reconstrucciones tras guerras y cosas de ese tipo. También anunciaron, bueno, esto fue en el 2004, pero anunciaron que ya no tenían fondos para financiar las jubilaciones de los pensionados. Y que bueno, en vez de su pensión normal, les darían billetes de lotería a ver quién se quedaba con las últimas reservas del dinero de Japón. O sea, son bromas. Los japoneses hacen bromas, pero bastante más fuertes. O sea, es bromas bastante, bastante nacionales. O sea, sí son bromas fuertes, pesadas. Sin embargo, lo que más hacen es, o sea, son bromas, imágenes o comerciales en ese día, haciendo pues presencia de estas bromas. Por acá, Francisco Oliver Méndez dice: ayer fue un día como cualquier otro, solo trabajo y ya. Oh, qué triste. Carlos Empay, solo trabajo. La verdad, no sabía que había un Día de los Inocentes. Saludo. Pues sí, hay Día de los Inocentes. Facebook se plaga de bromas, ¿eh? Yo solo caí en una. Y por parte de nuestro compañerito Kio de Movie No Se Cae. Pero de ahí en fuera leí un montón de bromas. O sea, por acá Jesús Rionova dice: Él cayó en que dijeron que saldría Digimon 3 en español y aún no supera el shock. Dice: con eso no se juega, los japos son extraños por naturaleza, sobre todo cuando toman fotos. Bueno, sí, son muy extraños. Pero de verdad les gusta hacer bromas con imágenes. Yo creo que es parte de eso de las fotografías. Por acá, Carlos García. Buen día, reportándome. Saludos. Víctor Uchan dice: saludos también. Saludos a todos. Carlos Senpai. Ok, ahorita te pongo tu canción. Desde este lado. Dani nos dice: buenos días, Soma, yo no hago bromas porque estoy amargado. ¡Ay, ajá! Seguramente eres de esos bromistas silenciosos que hacen bromas fuertes y pesadas y así como que nadie sospecha de ti. Ok. Bueno. De las bromas por imágenes, bueno, los japoneses sacaron, bueno, exactamente la marca Audi, esa marca de coches hermosos, sacó comerciales haciendo alusión a su Audi que prepara comida, es decir, tú vas manejando y el Audi tiene aditamentos para prepararte pues arroz al vapor y sopas y hasta postres y bebidas y todo muy fashion para que tú y tu familia disfruten pues en este maravilloso y lujoso auto de una comida bastante, bastante decente. Así fue como Audi pues gastó una broma para los japoneses. Por su parte, la empresa Bandai presenta figuras de acción de Ultraman de 40 metros de altura. Imagínense eso en su casa. O sea, sí, para que cada uno tenga, uno necesita tener un patio gigante. Pero sí, esta imagen incluso, estos comerciales incluso presentaron imágenes de esta fabulosa figura de acción moviéndose y con personas reales en casas reales y en las bahías de Japón. También lo que se manejó fue el escape de 50 slowpokes, escape de una reserva ecológica donde se supone que mantenían a los slowpokes. Para quienes no saben, pues el Slowpoke es un Pokémon rosa, entre no sé, como un hipopótamo extraño, chistoso, risueño. Y bueno, esta broma era que se habían escapado, no sé si más de 50, pero sí que se habían ido a distintas partes y las fotos presentaban... pues la gente conviviendo y sorprendida en distintas ciudades de Japón y con estos Pokémon pues en parques, en lugares públicos y algunos en cafeterías y pues de este tipo. Otro tipo de broma fue el anuncio de la banda de Freezer. sería como una banda de J-pop, de idols, de Freezer. Así que imagínense, no tengo idea como qué tipo de música sería, pero pues fue otra de las bromas que se le ocurrieron a los japoneses. ¡Ay! Por acá Jesús Rionava dice: las figuras de Ultraman las ponemos en los jardines de las casas del Infonavit, seguro cabe en esos jardinzotes de uno por dos. Pues yo creo que si metes la figura de Ultraman te quedas sin casa. Pero bueno, también en Japón, bueno, de las cosas, bromas nacionales que hicieron, en el 2007 se anunció que alguien se había robado la estatua de Hachiko, esa estatua donde la gente hoy en día suele ir con su mascota a tomarse la foto en conmemoración a Hachiko. Bueno, para los que, como ayer comentamos, esa mascota japonesa, el Shiba, y bueno, sí tiene una película que es muy triste, y no voy a comentar más al respecto, porque en primera porque no la he visto, porque ya me dijeron que con esa, ay Dios, ya me dijeron que con esa película, voy a chillar mucho, voy a chillar cada 20 minutos, eso fue lo que me dijeron, y entonces nos evitamos la pena de estar llorando más de lo que queremos. Así que, pues no. Pero eso fue lo que se mencionó, que se había robado la estatua de Hachiko, y aseguraban que la plaza no volvería a tener ninguna estatua de este querido perrito. Sin embargo, pues eso fue una broma y no más. Bueno, vámonos con un poquito de música. Por acá Gabo Zavala dice: la broma de Pokémon Go, que ya estaba para descargar y me mandó un video de un tipo bailando. ¡Qué triste! Vámonos con un poquito de música, en lo que busco algunos otros pedidos que me han solicitado. Y bueno, no se vayan, esto es Anime Animate. Y yo soy Uma-chan. Yo regreso, chicos. Keep it.

Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sao Tomé, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y bueno, ya regresé. De este lado, Carlos García me dice: eso sí es una broma. Y pone: Es un anuncio de el fallecimiento de Akira Toriyama de Dragon Ball. Y bueno, obviamente es una bromita, broma cruel, por cierto, muy cruel. Por acá Carlos Senpai dice: un saludo para el secretario Neko. ¿Cómo se llama? ¿Mi secretario? Mi secretario es Kitty da Luffy. Kitty da Luffy. Que no anda aquí, anda en huelga. Es diciembre y entonces a él no le importa trabajar en diciembre. Él en diciembre se dedica a dormir. Y no sé por qué, pero organiza el árbol de Navidad. Organiza que todo esté como en orden en el árbol. Si ve algo fuera de su lugar, lo agarra y lo lleva. No sé qué le pasa. Está loquito mi gato. Reiji Hishimaru dice: las bromas hacen sentir mal a las personas. Depende del tipo de broma. Hay bromas que te gustan, hay bromas que son divertidas para todos. Incluso, bueno, también para quienes son un poco más, pues este tipo de hacer bromas. Allá hay bromas en internet que puedes, o sea, tú buscas y te puedes poner a... Te puedes poner a buscar las bromas que quieras, o el tipo de broma que desees. Porque en el Día de los Inocentes como que ya está muy gastado eso de: ah, estoy en el hospital, ah, estoy embarazada, ah, no sé, ah, estoy en la cárcel, o sea, tipo de cosas de esas como que ya están muy gastadas. Entonces la gente se ha dedicado a hacer otro tipo de bromas más. Ay, un poquito más pesadita, sí, pero divertidas también. Por acá Jesús Rionaba me manda... Ay, el grupo de idol de Freezer y su uniforme. Ay, es que... les digo que esos japoneses de repente sí están mal. Ah, ñam, ñam, ñam, ñam. Por ejemplo, una de las bromas que se suelen hacer... físicamente hablando, es cambiar en lugar, bueno, cuando vas a un restaurante pones ponen tarros recipientes con azúcar, y en lugar de ponerles azúcar, pues ahora les ponen sal para que con tu café pues puedas hacer este tipo de bromas que espantan. Ay, vamos a bajarle un poquitín. Ahí está. Y bueno, también suelen hacer bromas donde pegan el dinero en el suelo. Las monedas, sobre todo los billetes, no. Los billetes generalmente los amarran a un hilito transparente y los van jalando. Eso también es pesado. Hay muchas bromas de esas en videos. También están las bromas telefónicas. Bueno, de chico, ¿quién no hizo bromas telefónicas? Creo que todo el mundo ha hecho bromas telefónicas en su vida. Es como muy triste decir, ah, yo nunca toqué un teléfono para hacer una broma. Es como lo típico, lo normal de todo niño. Ay, ay, ay, ay. Por acá dice, la peor broma se la llevó un amigo que el día 28 su novia le dijo que estaba embarazada. Mi amigo se moría de la risa y le dijo a su novia que era muy buena broma, y resulta que no era broma. Ok, no, bueno, es que también, ¿en qué día a la novia se le ocurrió hacer ese tipo de comentario? Malo, malo. Malo, malo. Ah, Carlos Empay dice, lo malo es que me dijeron que existía este día para que yo salga desnudo a la calle. Y seguramente saliste desnudo, ¿no? Ajá. Reiji Hishimaru dice, maestra. ¡Ah! Ah, perdón, es que don Facebook se pone loco. Maestra Humanexus, ¿qué broma te han hecho a ti? ¿Le has hecho broma a tus amigos y has caído en una broma? Ayer la única broma en la que caí fue, como ya dije, en la broma que me hizo Kyo. Kyo puso un post sobre la nueva y segunda temporada de High School of the Dead. Y decía que venía el opening y no me acuerdo qué más detalles. Y ahí tienen a Uma toda emocionada, porque además ese es un anime que me gustó mucho. Que por cierto no encuentro mi anime de High School of the Dead. Pero entonces yo toda emocionada, de hecho acababa de terminar el programa y toda emocionada fui y le di clic al link para pues, leerle la demás información. Y yo, sorpresa, sí venía información de la forma en la que acababa de caer. Sí, por cierto, si esperabas encontrar información sobre High School of the Dead, recordamos que esta es una broma, y una foto, algo así como, esta es tu cara ahora que sabes que esto es una broma. Y mi corazoncito así se rompió, así. Fue triste y doloroso. Pero también es parte de. Bromas, yo no suelo hacer muchas bromas. Con mi hermana, cuando era chica solía hacer bromas, ahí sí, con mi hermana. Éramos como bastante raras entre ella y yo. Y nos hacíamos bromas de repente pesadas. Me acuerdo que a veces llegaba yo corriendo y fingía como que iba a vomitar a su lado, y entonces ella se echaba a correr. Y de repente, así de la nada, ella llegaba y fingía que me iba a vomitar en los pies, pero siempre era fingido, eran bromas pesadas. O me escondía cosas y yo le escondía cosas. Era bastante entretenido. Pero pues ya después de un rato, nos peleábamos mucho y preferimos dejarlo por la paz. De ahí en fuera creo que mis amigos no. No. Soy niña buena y me porto bien. Creo. No. Es que no contaría como broma. Yo lo que hago es morder a mis amigos. ¿Verdad, Oni-chan? Yo muerdo a mis amigos, les muerdo. Soy mordelona. Por acá dice, el opening de Lucky Star. Ok. Antes que otra, ¿qué otra cosa pase? Bueno. Hoy es. Bueno, pues todos los días. Todos los días celebro los cumpleaños de todos nuestros radioescuchas. Porque eso es lo que hacemos aquí en Anime Anímate. Sin embargo, el día de hoy es el cumpleaños. Solamente tengo un cumpleaños en especial. Y es el cumpleaños de mi Oni-chan. Mi Oni-chan manzano que me está escuchando. Así que, Oni, tomodachi omedeto. Y te pongo tu canción de feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Oni! Y bueno, es así como se le, como mandamos muchas felicitaciones a mi Onicha. Ya, sonó muy, ¿qué dice Francisco Liberman? Sonó muy serio, así que no soy muy de hacer y recibir bromas. Aunque no me acuerdo de alguna broma sobre Hot, y es obvio que no habrá continuación. Si no sabéis lo que pasó con el manga, porfa, pon Tonsugeki Love Heart. Ok. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Pues bueno, así es esto de las bromas. ¿Qué otro tipo de bromas? ¿Qué otro tipo de bromas? También en esta temporada se tuvo como eso de poner pantallas rotas. No sé cómo le hacían, pero tenías tu teléfono y entonces se lo prestabas a alguien o se le decías, ah, ten, te lo encargo. Y cuando regresabas, agarrabas tu teléfono y tenía la pantalla como si se hubiera estrellado, y entonces le reclamabas al otro, ¿no? Pero eso no sé cómo se hizo. Les digo que no soy de hacer bromas. Soy mala para hacer bromas. Generalmente me cachan. También está eso de... Bueno, estas son como tipo bromas más random, ¿no? Cuando alguien se duerme y le rayoneas la cara, o le pones algo en la cara o en la mano. No sé si alguien ha hecho eso. Alexoria dice, saludos Umechan, perdón por reportarme tan tarde hablando de bromas, mi abuela nos hizo una ayer. Fingió un infarto y todos nos asustamos mucho. ¡Esa sí es una broma cruel! ¡Eso sí es muy cruel! ¿Qué onda con tu abuela? ¿Qué? Bueno, es que... Eso es muy cruel, pero qué bueno, que... ¡Ajaja! Tu abuela es muy cruel y divertida. Yo quiero una abuela así, y mis abuelas no son tan divertidas. Y bueno, vámonos con música porque ya tengo otra vez pedidos y pedidos y pedidos y pedidos que me encanta. Pero vamos a ver si caben todos. ¡Vámonos con música! Yo regreso, esto es Anime Animate. Solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. ¡No se vayan! Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, Majin Go, て時計仕掛けの街を眺めた苦手なはずのヒートコムさえ日付の心地よく感じて素直になれば前向けるのに涙の夜は踏み出せなくて素直になれば前向けるのに涙の夜は踏み出せなくてそれでも君が向かう定めは本当の自分を探し出す旅人知れず物語はあって明日へ続いてく君なら帰れるこの世界を I don't stop to look at it 終わることないアクセントと I don't stop to look at it 守るべきものがあるから何回だって立ち上がるもがき求めた未来は強く握った手の中 I will stand so just happy流れる時に身を任せて時計仕掛けの街を眺めた苦手なはずのヒートコムスタイル気づけど心地よく感じて素直になれば前向けるのに涙の夜は踏み出せなくて素直になれば前向けるのに涙の夜は踏み出せなくてそれでも君が向かう定めは本当の自分を探し出す旅人知れず物語はあって人知れず物語はあって明日へ続いてく君なら帰れるこの世界を I don't stop to look at it 終わることないアクセントと I don't stop to look at it 守るべきものがあるから何回だって立ち上がるもがき求めた未来は強く握った手の中 I will stand so just happy I'm not afraid to die. Yeah.

Hola, soy su amiga Christine Bird, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Y bueno, ya estoy aquí. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Dani dice: Uma, si queda espacio, podrías ponerme la canción de Natsu de Materu. Ok. Sí, todavía queda un poquito de espacio. Según yo. Pero sí, ahorita la ponemos. Ñom, ñom, ñom, ñom. El día de ayer me puse a hacer galletas y aún no termino, chicos. Estoy llena de harina. Sí, todavía estoy haciendo galletas y no he terminado. Ñom, ñom, ñom. ¿Qué otras cosas tenemos como símbolo de maldad? De bromas. Eso del infarto me sigue sorprendiendo. Perdón, Alex, pero es que sí está así. A tu abuela me cayó muy bien. Dile que si no quiere ser mi abuela. Ha de ser de esas abuelas divertidas y entretenidas. Otro tipo de bromas, bueno, están las bromas donde en las lámparas puedes pegar bichos de esos de plástico para que parezca que hay atrás de... Bueno, que cuando enciendes la lámpara ya hay un bicho. Yo creo que con esa sí grito. La broma que a las chicas más se enoja, creo que es cuando a la secadora de cabello la llenan con talco. Y pues una sale del baño para secarse su cabellito con su secadora y la prende y todo se te llena de talco y qué espanto. Aquí en México una de las bromas más comunes, no sé si en otros países, pero incluso estas las venden mucho en las ferias, son los chicles con sabor a ajo, pero son cajas de chicles donde Pues parecen reales, o sea, parecen chicles normales, comunes y salvajes. Y de repente, tú las compras y son sabores de ajo o de cebolla o de chile o no sé, son cosas muy guácala. También este es más usado en los hombres, es el desodorante de barra, que suele ser blanco. Quitan el desodorante de barra y le ponen de ese queso crema suavecito, que generalmente es de Filadelfia, pero pues en distintas regiones pues no sé qué es que sea, pero es ese queso blanco y se lo ponen como si fuera desodorante. Y entonces a la hora de que tienes que usar tu desodorante, pues, oh santo queso, se te queda ahí acompañando la ardilla. En la oficina también es muy común en la fotocopiadora que te pongan algún otro documento. Ya sea una foto de alguno de los memes conocidos o alguna situación de tipo meme. Para que junto con tu impresión salga este meme. Esta sí la había escuchado y sí me tocó verla. Que a alguien le sirvieran refresco. Bueno, primero le pones los hielos, pero los hielos llevan adentro una de estas pastillitas de menta que son efervescentes. No sé, se llaman mentos, no sé bien. Y entonces se va deshaciendo el hielo y cuando llega, pues está la. Le pones coca, entonces. Bueno, Coca-Cola, refresco de cola. Cuando pues, llega el hielo a derretirse a tal grado que llega esta pastillita a tocar la Coca-Cola, pues, oh, oh, santas burbujas. La cocina de la tía Uma, Dios, no. Luego la tía, eso suena muy, muy raro. ¿Qué voy a hacer cuando mi sobrino me diga así? Sí, el día... Bueno, es que desde ayer, generalmente... Vamos a salirnos un tantito de tema. Suelo hacer en Navidad galletas. Antes de Navidad, galletas. Para regalar. Pero esta Navidad, no sé qué tuvo. Que estuvo como muy rara. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí. Hubieron muchas cosas juntas. Toda la gente estaba muy acelerada. Mis planes para comprar los regalos de intercambio o regalos a personas no funcionaron mucho. Todo lo tuve que comprar de último momento. Entonces, las galletas, que es un proceso que en el que a mí me gusta disfrutar, de verdad me gusta hacerlo para disfrutarlo, para gozarlo, porque es algo que voy a regalar. Entonces quiero que queden ricas, que quede bonito. Generalmente cuando cocino tengo que estar muy alegre, si no, no cocino. Prefiero no cocinar en lugar de hacer porquerías en mi cocina. Entonces, para hacer galletas, Navidad es como algo que me tiene que inundar así y sentir bonito. Pero les digo que estas semanas de Navidad y de Año Nuevo han estado bastante difíciles y complicadas. Y entonces, apenas ayer a las... ¿qué será? Como a las 10 de la noche me puse a hacer las galletas. 9. Porque además tuve que terminar de limpiar mi casa porque, como lo dicta la situación, empezar el Año Nuevo tiene que ser con casa súper limpia para que el Año Nuevo llene toda tu casa con bendiciones. Entonces, ayer limpiando toda mi casa y a las 9 o 10 me puse a hacer las galletas. Y entonces me dormí a las 3 de la mañana, y eso ya porque de plano Mogo, que es quien me estaba ayudando a hacer las galletas, me dijo: ¿sabes qué? Ya vamos a dormirnos porque te estás quedando dormida enfrente del horno. Y entonces, ay, tuve que dormir. Y todavía tengo galletas. Bueno, masa de galletas y galletas y así. Pero es divertido hacer galletas. Me gusta mucho hacer galletas para Navidad y para regalar a todos mis amiguis y gente querida. Por acá también nos dice: crema de afeitar en los botes de mousse. ¡Iu! ¡Mi pobre cabello! ¡No! ¡No! Eso es cruel. José Daniel nos dice... Ah, sí, ahorita lo ponemos. Sí, ya lo he leído. ¿De dónde es la abuela troll? ¡Oye, sí! ¿De dónde es la abuelita? Alex Soria es de... Alex, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Me vas a agarrar a golpes. Ay, ay, ay. Alex Soria. Alex, ¿de dónde eres? Alex, no recuerdo. No, pues no. ¿Quién sabe? Pero me cayó bien esa abuelita. Uma Oyusama, el ending de Log Horizon, de Wonderful Wonder World. Las bromas de los chicles, me acuerdo que me gustaban. Sí. Esas bromas de los chicles. También aquí en México, no sé por qué, pero es común. En ese como puestito o mini tiendita de cosas de bromas. Yo nunca supe cómo se usaban, pero tienen una tendencia a poner, no sé si son figuras de papel maché o de alguna masa en especial, pero es un fabuloso y hermoso trozo de, no tengo otra palabra, pero sorry, trozo de popó. Y aún no sé cómo se usaría eso, como que en qué tipo de broma usarías eso. No, como que mi cerebro no alcanza a comprender como que para qué lo usarías. Alex Soria dice: soy de Bolivia. Ah, ya ves, es de Bolivia. ¿Nos prestas a tu abuelita? Me cayó bien tu abuelita. Rey nos pone una foto de su perro que fingió estar muerto. O también saben cuáles, eso ahorita me acordé, en el puestecito ese también están unos que te pones en las manos para que te den toques cuando saludas a otro. Eso es como cruel. También solía suceder. No sé si alguno de ustedes lo hizo porque, bueno, yo ya estoy un poquitín grandecita. Pero yo recuerdo que muchos de mis amigos así pegaban chicles en los timbres o ponían un palillo, un mondadientes en los pestillos de las chapas. Y esas bromas eran como pesadas. ¿Qué más? El poner de ese polvo para hacer sopa, que es mar suiza, o de ese polvo para hacer caldo de gallina para terminar de hacer las sopas, poner tantito en la regadera, en el tubo de la regadera donde va a salir el agua, ahí pones tantito y ya cuando alguien se va a bañar, pues la abres y entonces lo primero que te sale es un chorro de caldo frío en tu puerquecito desnudo. Eso sí es como iu. Francisco Oliver dice, la popó falsa, vómito falso, bromas que no les hay el chiste. ¿Ves? Es que sí, o sea, yo también he visto eso y es así como que... Ajá, y como dónde las... O sea, tienes tu pedacito de papel maché de popó y luego ¿qué? O sea, llegas y se lo pones a alguien... ¿La mesa? ¿O cómo no? No. No, pues es que no, yo tampoco les encuentro el chiste. Alex Soria dice, le preguntaré si quiere visitarte. Y pregunta, ¿lo que Bart le hizo a Homero se podría llamar broma o intento de homicidio? Depende de qué capítulo estemos hablando, pero... Pero según yo, sí es el capítulo donde de los Simpsons, donde es el Día de los Inocentes. Yo diría que es una broma muy pesada. Pero siendo Bart, podría ser un poquito de ambas. Ay, los Simpsons son una broma, sí. Eso me gusta. Son buenos. Son buenos. Jesús Río dice, la caja de chicles tenía como una... rayonera que pegaba al sacar uno. ¿Qué es una rayonera? No sé qué es una rayonera, pero sí recuerdo que sí, como que te pegaba o te daba un toque. El cigarro explosivo, claro que sí, el cigarro explosivo. Por eso no fumo, ya ven, no fumen, es malo. Te puede explotar un cigarro. También el encendedor, ahorita que acordé del cigarro. Habían unos encendedores donde les apachurrabas el botón para que sacara la flamita y así. Y cuando tú apachurrabas el botón, te daba un toque tremendo en los dedos. Ese sí me lo hicieron y dolía mucho. Ay, duele mucho eso. Bueno, vámonos con un poquito de música porque ya toco un poco de música. Y yo regreso porque además ya tengo varios pedidos. Según yo nada más me falta uno. Pero bueno, yo regreso. No se vayan, esto es Anime Anímate. Oh, 「手を振ってさよならじゃないか」

bueno, ya regresé. Por acá me comentaban de los chicles. ¿De los chicles qué? De los chicles con laxante y los chicles que pican, creo que sí. ¿Qué más? Creo que es todo. Ah, no. Cuando estaba en el colegio, dice Alexoria, en una excursión a una montaña nevada me dieron un chicle súper picante. Tuve que comer nieve para que dejara de quemarme la boca. Y... bueno. Ñam, ñam, ñam. Ya, esto... por acá Carlos Nimpla que dice que vuelva a cantar. Ya le dije que el 31 les vuelvo a cantar. Ya menos chafa que 24. Y... Bueno, creo que ha sido todo por el día de hoy. Y bueno, yo les recuerdo que, como todos los días, no olviden sonreír, porque una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de amor y bondad. Así que por favor sonríen. Y bueno, todo esto fue Anime Anímate. Gracias por comentarme, por dejarme saber todo lo que piensan, todo lo que les ha pasado y todo lo divertido que les han causado y lo frustrante que les ha dado estas bromas, que no necesariamente fueron el Día de los Santos Inocentes. Pero bueno, yo fui, yo soy y yo seré Uma-chan. Y bueno, nos vemos el día de mañana, miércoles. ¡Hasta mañana! ¡Chao! Oh, 蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾蕾 「ことぶかして急上昇」「